Y además, para insólitamente, yo le pregunté al jefe de la bancada del PSU, a Héctor Rodríguez, que si ellos estaban pidiendo que lo recibiera la comisión para bueno, hablar con el presidente de la asamblea y se nombrara una comisión que lo recibiera. No, que ellos no querían que lo recibieran, que ellos venían a un acto político. Te das cuenta de lo que ahí había detrás, toda una propaganda política. Ahora, con el tema de la ley entra hoy a la Comisión de Administración y Servicios. Ya hoy comienza la segunda discusión, se va a nombrar la subcomisión que se va a encargar del tema, y el objeto de la ley es simple: darle títulos de propiedad a las personas adjudicatarias de la misión vivienda. Y que no es cosa nueva en este país que haya habido programas de vivienda. Aquí durante mucho tiempo ha habido programas de vivienda y todos han sido propietarios de su vivienda. Yo decir, en mi caso personal, mi abuela en Güiria, Estado Sucre, tuvo una casa del Banco Obrero y ella tenía su título de propiedad. Mi papá, mi familia, del 23 de enero fueron expropiados, porque ellos vivían en Aguasalud y se construyeron los edificios 23 de enero y se les dio su título de propiedad. Yo viví en un edificio del INAVI y papá duró 20 años pagándolo y le dieron su título de propiedad.